¡Sabor! ¡Vaya! Vamos a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa. Vamos a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa. Con cuatro velas prendidas, una botella de ron, una vieja bailarina, en mazo y medio un quemón. Mucho cuidado con la vieja cabalera y con su caldía. Y un quemón en las costillas que me hizo ver candela verde. Cuidado que me quema. Bueno pues. Ay, cuidado que me quema. Bueno pues. Ay, cuidado que me quema. Bueno pues. Ay, cuidado que me quema. Bueno pues. ¿No te viste atrás o no echas a perder la fiesta? Ay, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¡Ah, sí! Vamos a bailar cumbión con los zapatos en la mano. Vamos a bailar cumbión con los zapatos en la mano. Era un viejo ensapatado y me dio un tronco de pisón. Era un viejo ensapatado y me dio un tronco de pisón. A mucho cuidado con el anciano que ya no ve ni oye ni entiende. Me dio un pisón aquí en el calle que me hizo ver hasta candela. Y cuidado que me pisan. Bueno pues. Ay, cuidado que me pisan. Bueno pues. Ay, cuidado que me pisan. Bueno pues. Ay, cuidado que me pisan. Bueno pues. ¡Anda que me pisó! ¡A traer un poco son para echar a perder la fiesta! ¡Ay, pero si te digo que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta!